que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy 14 de febrero del 2019. Muchas gracias por recibirnos en sus hogares, en los pueblos, en comunidades indígenas, comunidades campesinas, zonas urbanas de nuestro continente. Llegamos a través de Aler Satelital y Contacto Sur es una producción de la red de radio Fe y Alegría Venezuela y la red de corresponsales de Aler. Estamos preparados y preparadas para compartir con ustedes las noticias más destacadas. En Argentina, 200.000 personas se movilizaron por tierra, techo y trabajo. 35 sobrevivientes de violencia sexual se oponen a la amnistía en Guatemala. El Partido Comunista del Uruguay y el Partido por la Victoria del Pueblo, ambos integrantes del Frente Amplio, expresaron su descontento, su disconformidad por la adhesión de Uruguay a la resolución del Grupo de Contacto Internacional en torno al caso Venezuela. Vamos a iniciar la emisión de Contacto Sur en vivo y en directo. Vamos a Argentina. Allí tenemos que 200.000 personas se movilizaron por tierra, techo y trabajo. ¿Cómo se desarrolló esta movilización? Vamos a tener detalles con nuestro compañero Pepe Frutos del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Adelante. Hola Javier, buen día, buenos días América Latina. Así es, los movimientos sociales de Argentina encabezaron una masiva movilización por tierra, techo y trabajo. La marcha principal finalizó en la Avenida 9 de Julio de Buenos Aires y según los organizadores reunió a más de 200.000 trabajadores y trabajadoras. Además, hubo marchas y actos de protesta en otros puntos del país. Escuchamos a Esteban Castro, el secretario general de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, la CETEP, uno de los principales movimientos populares de Argentina, cerrando el acto de ayer. ¡Ay! Situaciones dramáticas, difíciles de contar. Hay miles y miles de pequeñas y medianas industrias que están cerrando la persiana ahí, en ese lugar donde hay la mayor posibilidad de trabajo. Ahí están cerrando la persiana. Este es un proyecto de ajuste, es un proyecto de hambre y lo vamos a combatir todos juntos. El tema de las tarifas, realmente es imposible de pagar para la clase media. Imagínense lo que pasa con nuestras compañeras y nuestros compañeros en los barrios de la periferia. La única salida que tenemos es engancharnos de la luz y eso nos pone en el lugar de la marginalidad. Nosotros queremos pagar la tarifa con nuestro trabajo y con nuestro salario y eso es por lo que vamos a pelear. Los tarifazos, la recesión económica, la inflación, el aumento de la pobreza y la desocupación, la política en general que aplica el gobierno de Mauricio Macri, vienen haciendo un grave daño en las familias trabajadoras. El año comenzó movido, con muchas protestas, la de ayer fue muy masiva, y este 2019 hay elecciones presidenciales en Argentina y la incógnita es saber si el descontento social se traducirá en el campo electoral. Es la información desde Farco. Volvemos con ustedes. Vamos a seguirles contando información. 35 sobrevivientes de violencia sexual se están oponiendo a una amnistía en Guatemala. Vamos a tener detalles con nuestros compañeros de Fejera. Ahí está Carol Rivas. sobrevivieron al genocidio de los años 80, a la violencia sexual a la que fueron sometidas por miembros del ejército, a la desaparición de sus familiares, a la destrucción de sus viviendas y comunidades. Sobrevivieron y durante más de 30 años han buscado justicia, pero su lucha podría verse interrumpida ante una propuesta para procurar amnistía a los responsables. Las protagonistas son 35 mujeres achí, que han documentado la tortura y violencia social que sufrieron por parte de expatrulleros, policías judiciales, comisionados militares y miembros del Ejército de Guatemala entre 1981 y 1985 en el municipio de Rabinal. Nosotros pues hemos sufrido la violencia sexual, nosotros nos han afectado por la amenaza que nos están haciendo los familiares de los detenidos. Además que si en sala se burla de nosotros, ¿no? Y que nosotros queremos la justicia, no queremos que se repita todo lo pasado. Nosotros sufrimos de todo. Yo de 12 años me quedé y me acuerdo, también mis padres, todo lo que hicieron. Cómo están amenazando otra vez mi vida ahorita, yo mirando a mi familia para que crezca. Las abuelas achí están a un paso de iniciar un juicio en contra de los responsables, pero un grupo de diputados del Congreso de la República propuso reformar la Ley de Reconciliación Nacional para terminar con la persecución penal en contra de los militares. Para ellas, esto no solo significaría la negación de justicia, también pone en riesgo su vida y abriría las puertas para una nueva ola de violencia en su contra. Los amenazan de parte de los familiares de los detenidos. Que nosotros estamos metidos en ese justicia, entonces nos quieren acabar a todos. Que dicen que nosotros en Costalá vamos a terminar, pero eso no es justo, porque nosotros no estamos aquí por gusto. Estamos escuchando en las noticias que aquí van a salir todo. ¿Por qué van a salir? ¿Quién es el que tiene poder si no nosotros? Van a reír de nosotros todo lo que está pasando. De regreso igual de los 80, si salimos, nosotros vamos a salir, igual lo vamos a terminar porque son raíces, se quedaron, dice. Según la abogada Lucía Shiloh, del Bufete Jurídico Popular de Rabinal, esta actuación arbitraria de las y los diputados del Congreso de la República vulnera el derecho de miles de víctimas del conflicto armado interno y las leyes nacionales e internacionales que disponen la imposibilidad de aplicar amnistía a delitos de lesa humanidad. Por ello, han presentado una acción constitucional de amparo ante la Corte de Constitucionalidad, esperando frenar la aprobación en el Congreso de la República. Que no se pruebe la ley de amnistía que ellos lo quieren hacer, y que nosotros queremos la justicia, no queremos que se repita todo lo pasado. Seguimos con más información y nos vamos a Uruguay. Allí el Partido Comunista de Uruguay y el Partido por la Victoria del Pueblo mostraron su inconformidad debido a la decisión del gobierno de Uruguay de adherirse a una resolución del Grupo de Contacto Internacional en torno al caso Venezuela. Vamos con nuestros compañeros y compañeras de la Cotorra FM que nos informa. El Partido Comunista del Uruguay y el Partido por la Victoria del Pueblo, ambos integrantes del Frente Amplio, expresaron su disconformidad con la adhesión de Uruguay a la resolución del Grupo de Contacto Internacional. En contacto con el secretario general del Partido Comunista, el senador Juan Castillo, nos expresó sus puntos de vista. Nosotros, que habíamos seguido muy de cerca todo el tema de la postura de Uruguay, que salimos de inmediato además a respaldar públicamente la gestión del presidente de la República, de la Cancillería, buscando propiciar ámbitos para la negociación, sabiendo de antemano de que uno de los mecanismos posibles que favorezca la salida en paz para el pueblo venezolano es mediante mecanismos de diálogo, habíamos suscrito plenamente lo que estaba haciendo la estrategia de trabajo del denominado mecanismo de Montevideo. Ese mecanismo de Montevideo, recordemos, que además de Uruguay no integraba México y que la semana pasada además adhirieron a ese mecanismo todos los países del CARICOM, que son 15 países que integran los países del Caribe y de Centroamérica, más Bolivia, que cuando vino Uruguay después también se adhirió. Luego se suscita esa reunión de la semana pasada, se integra lo denominado Grupo de Contacto Internacional, allí mayoritariamente vienen países de la Unión Europea que ya habían reconocido anticipadamente a Guaidó como presidente autoproclamado de Venezuela, y la declaración que hay no nos conforma plenamente, y lo hicimos saber. De la misma manera que habíamos hecho saber nuestra anterior postura, de inmediato también dimos a conocer que no se habían colmado nuestras expectativas, que había una contradicción allí que nosotros queríamos salvarla públicamente, porque haber firmado una declaración donde se le reclama al gobierno de Venezuela que organice elecciones libres, transparentes, democráticas, tiene como contrapartida entonces decir que las anteriores no fueron ni legítimas, ni transparentes, ni democráticas. Entonces, esto es una injerencia interna que nosotros no respaldamos y que por lo tanto lo hicimos saber. De todas formas, seguimos ratificando plenamente el hecho de que el Uruguay se mantenga en la búsqueda de ámbitos donde el mecanismo del diálogo y la salida pacífica para el pueblo venezolano tenga que ser el actuar de nuestro país. Para Contacto Sur, desde el Cerro de Montevideo, informó La Cotorra FM. Y en Canadá se ha registrado una manifestación para exigir al gobierno que cese las políticas de discriminación hacia las personas migrantes. Vamos a tener detalles con Amelia Orellana, del equipo del Comité de Derechos Humanos en América Latina. El 12 de febrero en Canadá, movilizaciones se organizaron en unas 14 ciudades del país con el objetivo de exigir que el gobierno federal revise su legislación para garantizar el acceso universal e igualitario a los servicios de salud para todas las personas que viven en Canadá, independiente de su estatuto migratorio. En la ciudad de Montreal, mismo con una temperatura de 20 grados Celsius bajo cero, unas 30 personas manifestaron delante del predio de la Comisión de la Inmigración y del Estatuto de Refugiado de Canadá. En agosto de 2018, en una decisión histórica, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas condenó a Canadá por negar el acceso a cuidados de salud esenciales, tomando como base el Estatuto Migratorio de las Personas. La decisión se basó en el caso de Nell Toussaint, quien, por su estatuto migratorio irregular, a pesar de haber vivido en Canadá por casi 20 años, se vio rechazar el acceso a un tratamiento adecuado, lo que agravó su enfermedad. Como reacción a esa determinación sin precedentes de la ONU, más de 1.500 personas y 80 organizaciones firmaron una carta abierta al gobierno federal canadiense con amplia repercusión en los medios de comunicación. Miembros del sector de la salud, grupos comunitarios y de defensa de los derechos de las personas migrantes repudian públicamente la inercia del gobierno canadiense ante la decisión del Comité de las Naciones Unidas que exigía una respuesta antes del 9 de febrero de 2019. Siguen unas palabras de una trabajadora del sector de la salud en una concentración en la ciudad de Toronto. Como alguien que trabaja dentro del sistema de salud, muchas personas me dicen que el sistema canadiense de acceso a la salud es universal, pero mi experiencia cotidiana de trabajo con varias comunidades migrantes me recuerda a qué punto esta afirmación está lejos de la realidad actual. Con la legislación discriminatoria actual, cientos de miles de personas migrantes, incluyendo trabajadores y trabajadoras temporales, estudiantes extranjeros, personas en espera de pedido de asilo y sin estatuto, no son admisibles a la asistencia médica en Canadá. Para Contacto Sur, Amelia Orellana, del Comité por los Derechos Humanos en América Latina, CEDAL. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Muchas gracias por la sintonía. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler, 2020. Te toca y te prende.